Ελευθερία, το βόρεια μας τα πάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα, κι η πλώρη μας τα πάει αγρεβενά. Μια θάλασσα ουίσκι, να δαγεί και ποιος μας βρίσκει, και ζαλίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι, ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι, ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας ρίκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, κοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα, ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα, ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μαστεγαν τα ουισκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος, κι αν τη φοράμε στη θάλασσα αρχινά. Es el mejor programa de la temporada 2014. Pues a mí me gusta porque no tiene anuncios. ¡Los presentadores son geniales! El presentador tiene la voz más agudita de toda la radiofórmula. Yo no me los pierdo ningún martes. ¿Que por qué me gusta a mí? Pues porque pone la música más loca de toda la radio. Hola. Hola, Patato. Hola, Groucha. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. No me oigo. ¿Me oyes? Yo no, no te oigo. Hola, Patato. Tú me oyes. Hola, Groucha. Sí, ahora ya te oigo. Te oigo. Bienvenida, te estaba diciendo. Ay, que yo sí que me oía. Bueno, bueno. El tema de hoy es fascinante. Cuéntame. Bueno, pues hoy presentamos canciones. Tengo mis dudas respecto a las definiciones, pero presentamos canciones de drag queens, uh-huh. De travestidos, uh-huh. De transexuales, un poco de todo, ¿verdad? No me oigo. Sí, sí me oigo. Que no, de transexuales no. ¿Cómo que no? ¿Quién es transexual de la lista que te he pasado? La Veneno. A ver, vamos a incluir a la Veneno por decreto. Pero realmente la Veneno no es una drag queen. Por eso no es digo que es una transexual, vale, efectivamente. Sí. Aceptamos barco. Bueno, antes de nada, decir que este es nuestro décimo programa. Capacidad de producción. Es un no parar. Desde Radio ELA. Nos podéis contactar en programamilf@gmail.com, en nuestro Twitter @programamilf y en nuestro Twitter @programamilf. De hecho, en nuestro Twitter la foto de perfil es Groucha. ¡Ay, qué bien! Bueno, podemos continuar. Bueno, ¿cuál es la definición de drag queen? Bueno, pues yo he buscado en la Wikipedia, que es lo más ocurrido. Si quieres la leemos, si quieres damos nuestra opinión. Dale, dale tú. Vale, pues mira, la voy a leer. Es un término que describe a un hombre o una mujer. Yo sobre esto quiero hacer un paréntesis y luego quiero que comentemos un tema. Pues es un hombre o una mujer que se viste y actúa como lo que se conoce como estereotipos de una mujer de rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Bueno, hasta ahí puedo leer. No, puedes leer más, ¿eh? No, más no. Texto. Sí, ya sé que hay más texto, pero no estoy muy de acuerdo. Dice que viene a ser generalmente representado por hombres homosexuales, cosa que discrepo, aunque en el 99% lo sea. Y lo que quería comentar era es el término que describe a un hombre o una mujer. ¿Estaríamos de acuerdo en que la terremoto de Alcorcón es una drag queen? No. ¿No? No estamos de acuerdo. Ay, yo no me oigo. ¿Tú me oyes? No te oigo. No estamos de acuerdo. Es una mujer, un poco mamarracha, pero es una mujer al fin y al cabo. Pero sería una drag queen. Yo la considero drag queen. Vale, vale. Pero no vamos a poner ninguna canción. No. No. ¿Por qué? Porque no es una drag queen. Entonces, si no es una drag queen, no. Mira, Bata, estoy indignado porque estoy aquí haciendo el paripé de como si todo el programa empezara bien y estoy muy indignada. ¡Oh! ¡Qué frescor! Porque le había encargado a Patato comprar cocritos, que lo que crunchy crunchy en la radio, que además ya empieza a ser como una especie de... Es lo que nos gusta. Claro, en cada programa pues siempre compramos algo que cruje, y ha traído gusanitos y solo se disuelven en la boca de una forma suave, sin llegar a generar ningún sonido, lo cual me indigna profundamente. Pero tenemos una bolsa que suena. No, la bolsa está muy bien. Bueno, ¿con qué empezamos, Patatón? Bueno, pues realmente con lo que quieras, porque estás viendo tú la lista de reproducción. Si quieres, mira, es que yo quiero hablar después de esta... Pincha chueca es genial. Pincha chueca es genial y después hablamos, que es muy interesante lo que tengo que contar. Venga. Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, ¡qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el estrón? Chueca es genial, chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polano o en el Long Play no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cruising, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás. Con las goteras haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres ver a la Wii, pero en la noche es más cañí. Delirio Life y Black and White. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hot. Yo he estado en Londres y es un tostón. Ni Soho ni Soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Amsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las bolleras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La la la la la la la la la la la la la la la la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. ¡Sí! Chueca es genial. se me trincoca para entrenar. Tiene el orgullo, vente a bailar, aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta. Chueca es genial. Bueno, bueno, bueno. Esta es la canción de Nemo, ¿no? qué fuerte, tía. Es la canción, sí, de... No es de Nemo. ¿Es de Nemo? No, de La Sirenita. Sí, de Sebastián, tocando ahí encima de las conchas. Es verdad. Pues, a ver, yo estoy entre gozoso y lloroso. Estoy gozoso porque me gusta la canción, me hace mucha gracia. Y lloroso porque me dice la Groucha que ya la hemos puesto en programas anteriores. Ay, Dios mío. Esto... Soy la única que está atenta dirigiendo el cotarro, porque es que si no esto se desmadra. Esto cae en picado. Esto cae en picado porque, vamos, esto era lo mejor que tenía. Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de Kika Lorenz, que es la que ha compuesto, escrito, cantado esta maravilla? Bueno, Kika Lorace. Kika Lorace. Kika Lorace. Estamos pasando unos días que hace mucho calor. Kika Lorace. Bueno, pues Kika Lorace, junto con Supreme Deluxe, son dos de las famosas drag queens madrileñas, nacidas, criadas... Bueno, nacidas no. No, porque hemos tenido hospital recién hace poco. Son fuenlabreñas, son de Fuenlabrada, seguro que han estudiado en San Esteban y en la Serna. Porque hay que decir que Patato y yo somos de Fuenlabrada. Como, por cierto... Fuenlabrada siempre ha sido un sitio, nos han tenido mucha envidia los pueblos de alrededor, y esto hay que decirlo sin vergüenza también y sin complejo, porque ganamos, no sé en qué año, creo que en el 90 y pico, ganamos el premio Guinness al cocido más grande. La olla de cocido, todavía la tenemos ahí puesta, la entrada, según entras a la izquierda. Para ganar el premio, pues tuvimos que construir una olla de cocido gigante que conservamos todavía como, bueno, monumento y... Sí, y está en la ruta turística de Fuenlabrada. Junto al carril bici más largo de toda Europa. Tenemos en Fuenlabrada, o eso nos vendieron en su momento. Bueno, a lo que iba. Kika Lorace, junto a Supreme Deluxe, son dos drag queens de Fuenlabrada, que yo me he enterado, pues eso, preparando el programa de hoy, y me da pues entre alegría y bochorno. Bueno, a mí me das toda la alegría. Bueno, de Kika no sé mucho, porque físicamente tiene un par de vídeos en YouTube y se la puede ver, y hace versiones, pues como lo que acabamos de oír, una canción de Ariel, La Sirenita, pues le pone letra nueva y ya está. Y hay otra que tenía en la lista, que es una versión de Katy Perry. Es una cosa moderna que se llama mashup, ¿vale? Que es ponerle la letra a una música, ya, ¿me explico? Más cobabas, me explico. Dos canciones que ya existen. Cojo la letra de una y la pongo en la música de la otra. Pues eso, que no sé cómo se llama en español, en inglés tampoco lo sé, pero se llama mashup o algo así. Entonces hace este tipo de cosas. Y Supreme Deluxe, sin embargo, es un actor, con este personaje, pertenece a este actor. Y de Supreme Deluxe yo quiero, aunque no vamos a poner absolutamente nada de él, a no ser que busquemos en internet y lo pongamos de fondo, lo que quiero destacar es que en teatro hizo una obra que se llamaba Encerradas en un Priconsa, que eso es también muy de Fuenlabrada. Sí, amigos, el Priconsa y el Ecozar, junto con la cadena Kemor, son cosas que en Fuenlabrada han creado absoluta devoción a lo largo de los años. Efectivamente, efectivamente. Si quieres, podemos seguir desvariando. Hombre, es eso, Fuenlabrada da mucho. De hecho, hace poco le inauguraron un monumento en el parque de al lado de la casa de tu madre, por cierto, una estatua al comisario político de Durruti. Cosa que es un ayuntamiento bastante facha en general, como todos los ayuntamientos, pero que han hecho estas cosas. ¿En serio? En serio. No me lo puedo creer. Sí, créetelo. ¿A qué damos paso, Patato? Ahí vos veis este fin de semana. Mira, vamos a dar paso, si quieres, a la canción de la crisis de Puppy Poison, y luego hablamos de Puppy Poison. Venga, perfecto, vamos a buscar. Ahí va. La gente a mí me cara. Mi pelo hipnotiza, mi cuerpo les fascina. Salgo a bailar al ritmo de la música. Va a comenzar la noche de tu vida. Está la pista llena, mi copa está vacía. Calor en tu mirada, deseo en mis pupilas. Está la pista llena, mi copa está vacía. Calor en tu mirada, deseo en mis pupilas. Sex, dance, love, hagamos el amor. Sex, dance, love, fuera de control. Sex, dance, love, hagamos el amor. Tú vas a brincar en mi cama, tú vas a brincar en mi cama, hasta mañana por la mañana. Tú vas a brincar en mi cama, tú vas a brincar en mi cama, hasta mañana por la mañana. Efectivamente, esta no era la canción, pero no pasa nada. No pasa nada, porque hay que manejar mi barca, es la Groucha. Y la Groucha ha decidido poner otra canción, era Sex Dance Love. La que hemos escuchado, efectivamente, era de Puppy Poison. Y bueno, realmente la que íbamos a poner era una versión. Y esto es un tema original. Al fin y al cabo, pues hemos salido ganando. ¿Qué decir de Puppy Poison? Pues de Puppy Poison decir que es conocida por programas de por un programa de la tele que se llama ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y bueno, realmente el actor se llama Alberto Zimmer y tiene una página web muy curiosa en la que relata la historia de Puppy y nada, pues es lo que hemos escuchado. Ya se incorpora nuestra querida Groucha. Ay, perdona. Nada, les estaba contando a nuestros mil follentes que quién era Puppy Poison. Ya les he dicho un poco lo que sabemos de Puppy, que realmente es un actor y que se ha fagocitado el propio personaje ha fagocitado al actor. Que sepas que cuando yo termine con mi ortodoncia tendré la misma boca que Puppy Poison. ¿En serio me lo dices? En serio. Vale, pues si quieres seguimos con qué quieres que sigamos, corazón. Bueno, yo seguiría el estricto orden de escaleta que tenemos, que parecemos profesionales. Sí, la verdad que sí. Mira, vamos a poner una canción de Débora Hombres. Antes vamos a hacer una pequeña introducción. Nuestra querida amiga Débora Hombres. Antes de nada, yo quisiera hacer un análisis. Existen las drag queens que tienen producción propia, ¿vale? Sí. Existen las drag queens que hacen versiones y existen las drag queens folclóricas. ¿Vale? O sea, son como distintas categorías, primera, segunda y tercera. No, conviven. Y luego haría otra categorización, que sería las drag queen con entrada en Wikipedia y las drag queen sin entrada en Wikipedia. Ay, a mí esa categoría no me gusta más. Las espantajas. Vale, ¿y tú con... las mamarrachas? Carmen de Mairena y la Veneno. Y la Veneno, son las cuatro categorías que hay. Vale, pues entonces, ¿a quién quieres que ponga? ¿A quién quieres que pinche, corazón? ¿A Débora Hombres? Me parece estupendo. ¿Sabes algo de Débora Hombres o te cuento bueno, yo? Bueno, recuerdo que tenía un programa en la MTV musical que hacía varias versiones de vídeos famosos. Uh-huh. Una muy guapa que se llama Javi. ¿Javi se llama? Sí, se llama Javi, creo. Javier Díaz. Y no sé nada más. Bueno, pues ya sabes lo que iba a contar. Más que yo. La mayoría de la gente. Sí, y también sabes que vamos a poner una canción que se llama ¿Me entiendes? Uh-huh. Y bueno, que pertenece a la música de discoteca. Aquí la tenemos. Oh, no la tenemos. Aquí la tenemos. Bonito ruido. Pues aquí teníamos... Uy, qué alto me oigo. Que aquí teníamos, suena alto. Aquí teníamos a nuestra querida Débora Hombres. Realmente Débora Hombres es... A ver, yo creo que es como... Que se quiere venir a más, pero no deja de ser... A ver, va como de estrella. Es mi percepción, ¿eh? Y tampoco... A ver, vale, que... he estado revisando un poco en su biografía. Fue la primera... entre comillas, mujer que participó en un Caiga quien caiga a nivel mundial. Vale, que presentó un programa en la MTV. Vale, ay, me estoy congestionando. No me gusta tu tono de voz. Pero, no sé, es que las canciones que hace no son bonitas. A mí no me gustan mucho. Es un poco pavisoso, Sosa. Sí, es un poco pavisosa, sí. Bueno, en general... ¿Te crees que mola si comes cagaos? Es un poco el rollo... ¿No molas tanto? Ya. Es un poco el rollo Roncual. Ay, estoy muy contenta. Estoy muy contenta hoy. La verdad, porque tenemos una visita especial. ¿Quién ha venido a vernos? Oye, tía, que yo soy el electricista. ¿Qué coño electricista? Tengo el coño que me hace chispa. Así que ya sabes. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón! Me encanta. Hombre, si con esto, vamos, si con esto no estás contento. Qué genial, nuestra querida Carmen de Mairena. Es lo más. Podemos continuar con musiquita si quieres. Con la amiga Carmen de Mairena. ¿Sí? ¿Ya que ha hecho esta intro tan bonita? Sí, ponme esa canción que me has puesto antes de comenzar el programa, que de hecho, que me ha gustado tanto. Es de lo que hablábamos antes, ¿no? De las folclóricas. Sí, esta pertenecería a la categoría que he hecho yo de drag queens folclóricas, por ejemplo. ¿Qué sabes de Carmen de Mairena? Ay, de Carmen de Mairena sé muy poquito. Bueno. Seguro que tú sabes más. Te voy a contar, se llama... su nombre original o originario de nacimiento, no sé cómo se dice, porque no sé si es transexual o... Bueno, es un travesti, desde luego, pero no sé si está... No, sé que no está operado de abajo, porque ahora recuerdo su película porno. Me acaba de venir a la mente. Ay, por Dios, ¿cómo se llamaba? La peli porno. Sí, bueno, apuntad. Apuntad que esto lo voy a cortar. Voy a meter mi voz malamente, como han metido lo de Vodafone Sol en el metro, que se va a notar muchísimo, pero no importa. Bueno, se llama Miguel Brau Grow. Nació en el año 33. O sea, ¿pero qué me dices? Que ya tiene unos cuantos añitos. Bueno, vive en Barcelona. Bueno, eso sí, sabes que tuvo un prostíbulo. Fue la madame de una casa de prostitutas. No sé, hay varios, no documentales, pero sí programas sobre su vida. Se dedicaba a hacer cuplés y este tipo de cosas. ¡Qué fantástico! Pues la verdad que sí. Y bueno, pues la rescataron en el mundillo. En el mundillo de... Así voy a ser yo dentro de 40... Sí, a los 40 más o menos me empezaré a operar. Y la rescataron en Crónicas Marcianas y en este programa así haciendo de friki. Y bueno, poco más se puede decir sobre Carmen de Mairena. Estoy sin palabras, estoy nubilado. ¿No se presentó unas elecciones catalanas? Ahora que creo recordar. No, sí, a lo mejor... Junto con Yola de Rocal. Para alcaldesa de Barcelona es posible. Es que estoy nubilado viendo las fotos de Carmen de Mairena. Qué maravilla, prometo colgar muchas. Y GIFs, soy fan de los GIFs animados. Estoy viendo ahora mismo una foto de Carmen de Mairena observando una copa de Arcoroc. ¿Cómo se llama? Duralex. Una copa de Duralex como si fuera cristal de bohemia, así como nubilada. No sé si tiene los ojos abiertos o los ojos cerrados. Hombre, pues si los tuviera abiertos te darías cuenta, porque tiene unos ojos de Weber. Se parece un poco a Marujita Díaz, ¿no? Bueno, es que yo creo que en su papel de interpretar folclóricas y tal, pues lo que intenta es imitar un poco a Marujita Díaz. Uh-huh. Mira qué curioso. Es más, creo que ya es más guapa que Marujita Díaz. Sí, seguro que tiene las uñas de los pies más cuidadas que Marujita Díaz. Tú lo metes en el Google y pone también se ha buscado Marujita Díaz, El Pocí, La Veneno, Tony y Leonardo Dante. Eso quiere decir que el nivel de este programa es ya decadente, absolutamente decadente. Ay, pínchamela, no puedo esperar más. Venga, la pongo y luego estoy viendo aquí un vídeo que pone Carmen de Mairena se presenta a las elecciones, vamos de campaña, que sepáis que será lo siguiente que va a sonar. Sí, por favor. Escúchame basta de monserga, que estoy de juerga con un chaval. Tú te has creído con poderío, que estás bebido, déjame en paz. Cúprate un bosque pa' que te pierdas, que traes más mierda que un delantal. Así que ve por donde has venido, no seas jodido, márchate ya. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Llevas mi nombre entre las tetas, menuda jeta tiene el gacho. Ya no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. Tú te mereces cuatro guantazos, que eres más falso que el rey Miguel. No tengo el día pa' tontería, ha fracasado nuestro querer. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Qué genial, me encanta Carmen de Mairena. Yo soy esa. Ay, que no me había cantado todavía en el programa de hoy. Yo soy esa, que pone la boya tiesa. Ah, no, la cosa. Bueno, cada uno pone lo que puede o lo que quiere o lo que le dejan. Yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Qué maravillosa, pues... Hay un documental sobre la vida de Carmen de Mairena y es enternecedor. Os lo recomiendo profundamente porque vais a aprender a querer al personaje y a la persona que hay detrás del personaje. ¿Lo estás diciendo en serio? Lo digo completamente en serio. La vida de gente como Carmen de Mairena, más allá del esperpento y más allá de la sociedad de espectáculos en la que vivimos... Mira, me doy asco a mí misma. No, pero en serio. Ay, no, me estás encantando. Es absolutamente enternecedor. Pienso poner un enlace en la página web para que lo veáis. Me parece genial, porque tú todo lo que prometes lo cumples, tía. Eres de lo que no hay. No te cubo porque porque no tengo saliva ya. Estoy reseca. Bueno, estás seca por dentro. Llega el mejor momento. Ay, se me ha olvidado traerme la maquinita. ¡Ay! De sonidos. Bueno, es el tambor de un terremoto. El mejor momento de la radiofórmula, ¿qué es? Pues no será una sección de nuestra colaboradora. Correcto. ¿Y cómo se llama esa sección? Cinco minutos con Ceci. Unos desahogados. ¡Ay, qué frescor! ¡Yeah! Buenas tardes a todos mis queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí en mi esperada sección de 5 minutos con Ceci, la sección estrella del programa, la que más índice de audiencia tiene, y yo encantada de aportar mi gotita de éxito y calidad. Tengo que decir, queridos amigos, que hoy no tengo preparado ningún tema en concreto. No, señores, hoy no voy a hacer periodismo de investigación e información. Tengo que comentaros, sin querer alarmaros, que he estado muy enferma, que he pasado un proceso vírico que me ha tenido apartada de todas mis actividades, tanto laborales como personales. Sí, amigos, pero no os asustéis, que tengo buena salud para rato. que estoy bastante restablecida, a pesar de que notaréis mi voz tomada y algo fatigada. Como iba diciendo, hoy voy a dedicar mi sección a los programas basura. Sí, tenía ganas de comentarlo en antena y hacer una reflexión. Y hoy toca hacerlo en mi sección. Programas basura. Estoy cansada de ser valiente. Sí, de ser valiente por reconocer que en ocasiones veo programas basura. Sí, programas como Gran Hermano, Quién quiere casarse con mi hijo, Sálvame, Tómbola en su momento, Hay una cosa que te quiero decir, etc. Sí, yo defiendo este tipo de programas porque me parece un tipo de programa tan lícito como otro cualquiera. Son programas de entretenimiento que te hacen reír, que también te pueden hacer llorar, pero básicamente te entretienen. ¿Acaso una película no entretiene? ¿Qué es una película sino un engaño, algo inventado para nuestro entretenimiento? Y además, las películas cuestan muchos millones de pesetas, o bueno, de euros en este caso, se les paga una millonada a los actores, más o menos como los programas basura o concursos que vas a concursar y tienen premios millonarios. Y sin embargo, goza de mejor opinión que los programas basura. Voy a repetirlo en esta sección hasta la saciedad. Es una redundancia, pero voy a decir programas basura todo el rato para que aquel que me oiga le quede claro mi posición. Y pienso defenderlos. Continuando con lo que estaba diciendo, es todo el mundo critica, por ejemplo, a Belén Esteban porque es el icono de la vulgaridad, anticultura, malos modales, griterío, en fin. Yo me pregunto, señores, ¿qué pasa? Que yo me pregunto, ¿solo tienen derecho a salir en la tele la gente culta, la gente que sabe decir croquetas correctamente y no concretas como mucha gente dice, o gente que no grita? Creo que la televisión hay cabida para todo tipo de programas y no me gusta que la gente los vea como programas de apestados, porque no lo son. En mi caso, yo puedo ver un documental de la 2, leerme El Quijote y ver Gran Hermano. ¿Qué pasa porque vea Gran Hermano? ¿Ya soy una escoria? Pues no, señores míos, no soy ninguna escoria. Luego nos quejamos que en la tele solo sale gente guapa, delgada, con éxito. Si no mostramos también un poco de lo que hay ahí fuera de la caja tonta, es cuando el resto de las cosas que no son perfectas las trataremos como basura. O como cosas feas, o como, en fin, lo que no es perfecto. En resumidas cuentas, que cada uno vea lo que quiera y que sea feliz con lo que ve. Vivan los programas basura, porque gracias a ellos la vida se vuelve un poco más normal. En fin, más o menos he explicado lo que a mí me parece y me gustaría saber vuestra opinión. Si estáis ahí escuchándome, si opináis como yo o por contra, odiáis este tipo de programas, llámame y estaremos encantados de compartir tu opinión y de discutirla. Bien, amigos, está teniendo su fin esta sección de hoy y os espero para el próximo programa. Si queréis que trate algún tema en concreto, no dudéis de escribir al email de la sección o llamar al teléfono de contacto. Y estaré encantada de tratar vuestros temas en antena. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo programa. 5 minutos con Ceci. Y no dejéis de ver programas basura, que entretienen mogollón. Un beso. Estoy harta. No te gusta la música del Oriente Medio. No puedo vivir más de esta manera. Programa basura. Lo voy a repetir, programa basura. No sé si no eres escoria. No eres escoria. Ay, querida amiga Ceci, ¿por qué te metes en una caja para grabar en la sección? Bueno, continuamos con el programa. ya volvemos a la normalidad. ¡Ah! ¡Bajar papelajos! ¿Qué quieres que pongamos? Mira, yo quiero que pongamos la canción de La Ogra que todo lo logra. Uh-huh. Pero ten cuidado porque hay dos canciones en la lista. Yo quiero que pongas la de Gorda Traicionera. Correcto, aquí la tengo. La Ogra que todo lo logra. En su blog personal dice que es una mujer. Yo cuando oigo su voz, yo creo que es un hombre. Por eso, la reflexión que hacíamos al principio del programa. Sí, hay mujeres que son drag queen y yo decía que la Terremoto de Alcorcón para mí era una drag queen. Y si la Ogra que todo lo logra es una mujer, para mí la Ogra que todo lo logra es una drag queen. ¿Quién es este ser? Pues iba a ir de corista con Rodolfo Chiquilicuatre a representar a España en Eurovisión a Belgrado. Pero eligieron a la Delgada. Y bueno, a raíz de ahí, pues es un, pues no sé, un youtuber o esta gente que hace cosas en YouTube y se dedica a eso, a poner tutoriales. Me encanta la... ¿me oyes? Sí, te oigo. Me encanta la descripción que hacen en su página web. Dice, la obra que todo lo logra es actriz, cantante, presentadora, dramaturga y modelo. Pero ante todo, una mujer todoterreno. Vamos, que la puede llamar para la comunión del niño como para una despedida de soltero, que... Es fabulosa, ¿eh? Fabulosa. Bueno, pues vamos a ver... La canción que vamos a escuchar se llama Gorda Traicionera y ahora veréis por qué. Cansada de esta situación, mis michelines te causan horror. ¿Tú de qué vas? Déjame vivir en paz. Hoy las mujeres vamos a mover nuestras caderas hasta enloquecer. Voy a gritar, déjame vivir en paz. Ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. Happy Trail. Tanta alcachofa me empieza a asquear. Me dan arcadas y oigo montiña, clipo sucio. O mejor ponte un balón. Ya no soporto el jamón de York. A mí me pones un buen chuletón, cuatro y mitad de chorizo al merendar. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. Ten en cuenta que eres especial, ponte mona y sal a bailar, nuestro grito debes recordar. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda. Ay, me ha encantado. ¿Eh? Mira, me ha encantado. Yo esta esta drag no la conocía mucho. Sabía que tenía una canción que se llamaba Te borro del Facebook, que se hizo viral en internet. Ah, es verdad. Y bueno, pues tiene esta otra canción. Bueno, tiene varias más. Hace espectáculos y tal, bueno, como todas las drag queen que se dedican al mundo del espectáculo. Uh-huh. Y bueno, esta me hacía gracia esta canción. Pues... si quieres, vamos con algún clásico. Sí, de esta, la que vamos a poner ahora, ya habíamos uh-huh. hablado y habíamos puesto una canción. En el especial de pelucas. En el especial de pelucas, efectivamente. Y se trata de La Ochoa. Yo creo que La Ochoa es una músico... José. De referencia. Uh-huh. José Antonio Nielfa se llama. Correcto, que la recordaréis. Recordaréis que dijimos que salió en una película en los años 80. Uh-huh. Exacto. Que se llama La muerte de Miquel, que fue muy uh-huh. rompedora porque hablaba del primer amor con un transexual. Era homosexualidad y transexualidad, eran temas que todavía no estaban muy tratados. Uh-huh. Y bueno, La Ochoa, que siempre ha sido... no sé si transformista, porque yo creo que no es transexual. No, no es transexual, pues es una drag queen. Yo creo que los principios del término drag queen siempre han sido el rollo travesti, ese... Yo bueno. creo que ha sido un travesti. Yo, antes de que pinches la canción, sí que quería... bueno, tiene nueve álbumes. La Ochoa. Qué barbaridad. ¿Flipas? Nunca fuimos al bar que tiene en Bilbao. ¿Tú vas a Bilbao este fin de semana? Yo voy a Bilbao este fin de semana. Me pasaré a saludar a La Ochoa. ¿Qué? Hola, Ochoa, venga del programa MILF. Bueno, pues tiene nueve álbumes. El último lo sacó en 1997 y el primero en 1981. Y solo quería pues que leeros el título de alguno para que os hagáis la idea de la música. El primero fue Libérate, Todas al fútbol, Toma bacalao o Sexual y autoritaria. Qué maravilla. Hasta ahí puedo leer. Hay una que me encanta, dice: en las noches de fiesta. No. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Ay, ojalá la tuviera aquí. Pero bueno, el caso es que la que voy a poner se llama La ventaja de la raja. Ah, qué interesante, sí. Así que, a ver, ¿qué os parece? Me encanta el organillo, por cierto. Camela. Uno puede enamorarse de un obrero. Uno puede enamorarse de un banquero. Pero si no te espabilas para buscar soluciones, es posible que se quede todo en buenas intenciones. Pero la que tiene raja tiene toda la ventaja. Sea un cardo, sea muy maja, todo gracias a la raja. Se organiza los meneos de cintura para abajo. Es que tiene buen sitio colocado el navajazo. Porque la que tiene raja tiene toda la ventaja. Sea un carro, sea muy maja, todo gracias a la raja. Pero a mí qué me importa, si soy feliz con lo que puedo dar. Tengo un buen sustituto para tu cuerpo si quieres rezar. Pase, previ, compare, y mi instrumento no suena tan mal. Tiene un nombre muy corto, y para usted si lo quiere probar. Que la que tiene raja, tiene toda la ventaja. Pero la que tiene raja, tiene toda la ventaja. ¡Ay! Uno puede enamorarse de un bombero. Y ponerse la manguera en un sitio placentero. Y al salir de Baracaldo para subir la montaña, coladito con las piernas poderosas de una chaina. Pero la que tiene raja tiene toda la ventaja. Sea un carro, sea muy maja, todo gracias a la raja. Se organizan los meneos de cintura para abajo. es que tiene buen sitio colocado el lavaplazo, porque la que tiene raja tiene toda la ventaja, porque la que tiene raja tiene toda la ventaja. Pero a mí qué me importa, yo soy feliz con lo que puedo dar. Tengo un buen sustituto para tu cuerpo si quieres gozar. Pase, pruebe y compare, que mi instrumento no suena tan mal. Tiene un nombre muy corto, es para usted si lo quiere probar. Y en la que tiene raja, tiene toda la ventaja. Pero la que tiene raja, tiene toda la ventaja. Tiene raja, tiene toda la ventaja. ¿Y por qué será que siempre la raja tiene ventaja? ¿Y eso? Bueno. ¿Qué ocurrió? La Pantoja de Puerto Rico se nos ha olvidado. Pero por favor, mira, sí, ¿qué está pasando? La Pantoja de Puerto Rico sí que es una drag queen. Pues la Pantoja de Puerto Rico cae ya mismo, que lo sepas. Bueno, aunque realmente yo, representando a las tierras de ultramar, he traído a la drag queen hija de perra, difunta, que en gloria esté, la hija de perra. ¿Qué le ha pasado? Pues que murió. Pero, sí, ¿de qué? Ay, pues de las cosas esas malas. Ya me entiendes. Pues que le gustaba, las mujeres le gusta el vino. Y mira, de hecho, la canción que vamos a poner se llama Reggaetón Venéreo. Pues imagínate de que murió. Yo no quiero decir nada, pero murió de algo pulmonar. Murió de reggaetón. Murió de reggaetón. Qué fuerte. De perreo. Pues no, es interesante, sobre todo que este fenómeno de hija de perra. ¿Qué haces? Mire. Hacía de Chavo del Ocho. Miles. Bueno, hija de perra, pues es un artista, un performance, un drag queen, uh-huh. Un era, que en gloria esté, y luchó mucho por los derechos de las mujeres. Tenemos que indagar. Ha hecho cine, ha hecho videoarte, ha hecho muchas cosas. Y tenemos que indagar. Es interesante que indaguemos sobre hija de perra. Uh-huh. Vamos, vale, a poner su canción, si quieres. Vamos a poner su canción. Lo que pasa es que, Patato, yo me porque tengo la que despedir. Me tengo que marchar, pero viene, pero viene otra persona que me va a sustituir. Ay, ¿cómo pero estás? ¿Qué me dices? Y muchas gracias, buenas tardes. ¿Quién es? No me dejes con esta loca. Porque la que tiene raja tiene toda la ventaja. ¡Pincha algo! Quiero tener un herpes, la labia de moda. Dame tu gonorrea, increíble. Bueno, no me dio tiempo a presentarme. Ay, es verdad que Irene se fue. ¿Qué tal? Sí, Groucha se marchó. Ahora estoy yo, me llamo Isabel. Quiero hacerles llegar a todos un saludo. Bueno, esta canción, Patato, tengo que decir que me disgustó bastante. En realidad lo que parezco es Boris Izaguirre. Pero, ¿te llamas solo Isabel? Isabel, sí. ¿O tienes un nombre compuesto? No, María Isabel, todos los argentinos tenemos un nombre compuesto. Ajá. Muy bien. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Bueno, ustedes saben que es la primera vez que hablo por la radio. Espero que tengan paciencia. Quizá cometa muchas erratas. Tengan un poquito de cautela con lo que yo digo, que tampoco soy una persona muy manida en esto de la radio. Puedo estar hablando, ¿viste? Hasta el final del programa, o si ustedes no me cortan. Sí, a todo esto, ¿podemos presentar alguna canción? ¿Alguna canción más? Vos sos el conductor del... No, realmente la conductora era Groucha, pero Groucha se ha marchado para no volver. El tren de la mañana. Bueno, que seguimos, si quieres, querida Isabel, con... ¿Qué canción tenemos por ahí? ¿Tenemos alguna que no hayamos puesto todavía? Bueno, Groucha me dijo que era muy importante, que le disgustaría mucho que no se pusiera a una travesti llamada La Veneno. No sé si es una travesti paraguaya. Ah, no, no es una travesti paraguaya, querida Isabel. ¿Viste ustedes? Quizás el desconocimiento por ser de otro país me hace cometer pequeños errores. Mira, La Veneno es una travesti de la Cañada Real. No sé, pero se la ve mucho el sol últimamente. Y sacó un disco, fue muy famosa en los 90-2000, ¿no? Se hace llamar Cristina. Correcto. Cristina La Veneno. Correcto. Y bueno, era un bellezón, ¿verdad? Y sacó un disco. ¿Qué más podemos decir? ¡Pincha, bueno, Isabel! Bueno, qué sé yo puedo hablar sin necesidad de que me corten y vos enseguida te agobiás en cuanto decís dos palabras seguidas. ¿Viste? Yo estoy viendo acá que vamos a poner una canción que se llama Veneno pa' tu piel. Ajá. Pero también veo que tiene un éxito llamado El Rap de la Veneno. Entonces se plantea una dicotomía en mi persona. ¿Qué ponemos? No, Veneno pa' tu piel, Veneno sí, pa' tu piel. Sí, El Rap de la Veneno, ¿vos lo conocés? No lo conozco, pero... No querés arriesgar, bueno. No. Yo creo que estamos llegando ya al final del programa y esto es el mejor colofón. ¡Vivan los organillos! Mira bien. Bueno. ¡Qué locura la veneno! ¡Qué locurón! ¡Qué locura la veneno! ¡Veneno pa' tu pie! Bueno, era guapísima. Nos hemos rayado, sí, era guapísima, pero ha degenerado mucho. Cualquiera que se dé un paseo por la Puerta del Sol, generalmente suele estar sentada en una de las fuentes. Sí, ¿y qué hace? ¿A qué se dedica? Pues lo más probable es que cobre por tener sexo. Probablemente. Pero bueno, es... El éxito es lo que tiene. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Es como la Groucha, que a veces se va y viene una argentina a sustituirla y de repente vuelve y no se sabe por qué. Es como los sueños, es como algo onírico. De repente estoy aquí hablando así y de repente viene mi amiga Isabel. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando ya con el programa de hoy. Es que me da tanta pena, me gusta tanto el mundo transexual y drag queen y transvestido. Sí, yo... Podemos hacer una segunda edición porque se nos ha quedado en el tintero Jessica Barrett, se nos ha quedado en el tintero Diosa y Malicia, Nacha la Macha, Yogurina Borova, bueno, se nos ha quedado muchísima gente. Perdona, o sea, yo... Es curioso porque a veces nos queremos poner tan rebuscados que nos olvidamos de lo realmente importante. La Pantoja de Puerto Rico. La Pantoja de Puerto Rico. Por favor. Por favor. ¿Y eso? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo creo que deberíamos retomar en un par de meses un nuevo Drag Queens 2. Ay, este programa no ha salido del todo redondo, de todas maneras. No, mira, volvemos a empezar. No ha valido. Borrarlo de la mente, que empecemos de nuevo. Ay, no, por favor, que saturamos sin parar. Mira que vamos a empezar de nuevo, ya verás. Ah, no, que es la sintonía, de salida. Hasta bueno, el próximo programa, querida Groucha. Hasta querida el próximo Isabel. Programa. No quiero que acabe. Θάλασσα ουίσκι, να δαγεί και ποιος μας βρίσκει. Και ζαρίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος θα έχει βγει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας ρίκει η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία. Φοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάτος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μαστεγαν τα ουισκάκια, μπομπα ήταν τα παγάκια. Και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος.